público y radial, con algunos de algunos integrantes de las listas que vamos a ver y vamos a, entre los que vamos a tener que elegir también en este 4J que nos convoca como las primeras elecciones de este año. Este debate se organiza desde un programa radial que se emite acá por la 87.7, que es Aldea Global, en este caso va a ser Aldea Local. Y para hablar sobre esto y para convocar también, estamos con Emanuel y con Matías de Aldea Global, bueno, para convocarlos. Bueno, buen día, muchas gracias. Y acá yo soy Emanuel Girard, integrante de Aldea Global, ahora en devenida en Aldea Local, junto con el señor Matías Herrera Silva. Ayer, por ejemplo, dedicamos directamente en el programa de Aldea Global, el horario habitual que tenemos, a hacer una especie de predebate con algunos de los candidatos que van a estar el día viernes, como vos bien decías acá. Así que bueno, un poco lo que decíamos ayer y lo que tratamos de hacer con este programa es de construir un poco lo que es la política internacional, que es la tarea que hacemos casi constantemente en el programa Aldea Global. Bueno, ahora devenido en esto que es directamente a lo que es la política de La Rioja y cara a lo que son estas elecciones. Exacto, también estamos en comunicación con Matías Arriola, que también es parte del equipo de Aldea Local para esta semana. Sí, ¿cómo andás, Marian? ¿Todo bien? Bueno, bien acá. Bueno, en verdad estamos muy entusiasmados, que hubo una gran predisposición por parte de los cinco candidatos que elegimos, de una manera un poco tratando de marcar, a lo mejor no quienes están asegurados su victoria, sino una tercera posición en un bipartidismo que caracteriza a La Rioja como tantas provincias de Argentina. Comentarles también que estuvieron ayer tres de esos cinco candidatos que todos ya garantizaron su presencia, como para poder hablar un poco de coyuntura, no tanto como lo que se habla en el debate, y estamos muy entusiasmados con que esté bueno y que pueda ir mucha gente a ver el debate y opinar y preguntarle directamente a los candidatos, candidatas. Exacto. Chicos, y esta propuesta también de un debate con una tercera, con la tercera fuerza, si se quiere, con candidatos que por ahí no han tenido tanta posibilidad como otros, y como gente ya que lleva más de 40 años en la política, de dar justamente cuáles serían sus sus improntas si son elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cuál es también la idea de darle este espacio a gente joven que también está obviamente ahora participando de política y que obviamente merece un espacio para poder opinar sobre sus ideas? Uno de los lugares, qué sé yo, creo que comunes a la hora de pensar en la Aldea Local y en este tipo de debate de características radiales es romper un poco lo que es la estructura misma de lo que nosotros hemos visto en más de una oportunidad en distintos debates, donde la rigidez aleja tanto a la misma, al mismo votante, que termina contribuyendo un poquito más a lo que es esta crisis de representación. Esta idea de traer a todos estos candidatos que vienen, como bien decía recién Matías, de un lugar completamente diferente al bipartidismo claro que hemos tenido en la provincia de La Rioja, tanto cuando hablamos del peronismo, de Cambiemos o del radicalismo, es también acercarlos a la población, también más joven que son como son ellos, para que se puedan acercar y hacer preguntas y que se puedan humanizar un poco más estos candidatos que relativamente y de forma completamente directa nos parece que están muchísimo más cerca de la gente que estos tipos que vienen, ¿no? Estos hombres y estas mujeres que vienen de la política ya enquistada desde más o menos desde que volvió la democracia en la Argentina. Exacto. ¿Y con quiénes van a ser los candidatos y las candidatas que van a participar de este debate, el primer debate que organiza Aldea Local y que va a dar cita acá en el patio de la cooperativa Voces? Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, nosotros dentro de lo que nosotros elegimos fue, por ejemplo, la señora, no quiero cometer un error estructural, a Romina Gómez, que es del FROP, Nelson Johansen, que es del Frente para la Victoria, la señorita Lucía Ávila, que es de Nuestra Tierra y que renueva la banca, es la intención de ella renueva la banca, Carolina Goicochea, que es del Frente de Izquierda, y la señorita María José González, que es del Nuevo Frente, que se conforma a la izquierda, que ya es del MST. Así que bueno, esos son los candidatos que nosotros decidimos elegir como una alternativa concreta y diferente completamente a lo que son, bueno, no nos olvidemos nosotros consideramos que era una alternativa, como te decía recién, más cercana al pueblo y con un equipo de gente que no ha gobernado, a no ser Lucía, que ha sido parte de, tiene una banca legislativa, que su idea es renovarla. Y bueno, un poco lo que hablamos ayer con ella también, que significaba estar, venir de un movimiento social y estar dentro de hoy un sistema institucional y cosas por el estilo, así que nos parecieron bastante parecidos, si se quieren, muchos aspectos, estos candidatos, y nos pareció lo más rico de que ellos mismos estén en este debate, como te digo, descontracturado, de una forma tan formal como nosotros vemos, hemos visto otros tipos de debates, por ejemplo en nuestra universidad, y los vamos a ver también la semana que viene, o los que hemos visto también televisivamente, que han sido en el año 2015, con esa idea tan americana y tan dura de hacer debates que tenemos en este país, ¿no? Exacto. Bueno, Mati, ¿querés repetir cuándo es la cita, qué hora y dónde? Bueno, la cita está ahí en Cooperativa Voces, en Colombia 2364, Barrio Vial, cerca de Transporte Chilecito, para quien no conoce. El próximo viernes 19 a las de 9 a 11 de la noche. Vamos a estar además transmitiendo online y por 87.7. También esta transmisión todavía no está confirmada y sale en duple o en diferido. Va a estar también Radio Universidad transmitiendo este debate, como decía recién, en diferido o en duple. Nos quedan por confirmar alguna otra radio también, pero ellos ya empezaron esta salida, así que si no se animan a salir a tomar algo rico y compartir este momento, también lo pueden escuchar también por frecuencia FM o online. Perfecto, entonces ahí está hecha la invitación para este viernes, entonces de 9 a 11 de la noche aproximadamente. Seguro que después del debate vamos a quedarnos debatiendo también. Exacto. Así que celebramos desde Cooperativa Voces esta alternativa de un debate, como decía Lema acá, más descontracturado, más bajado, si se quiere, a hablarlo desde otro lado y con la gente acá presente en el patio cultural de Cooperativa Voces. Así que una gran actividad planeada por Aldea Global, que ahora son Aldea Local. Juegan de locales. Así es. Bueno, un saludo grande ahí al equipo de Noticias con Mate y nos estaremos encontrando. Dale, abrazo. Y nos quedamos acá con el Emma, que está en el piso, y como les decíamos, eso, es una gran oportunidad para poder debatir, bajado a tierra, si se quiere, un debate político más ameno. Así que muchas gracias por venir, Emma, y por compartir esta información. No, por favor, gracias a ustedes por haber invitado, y bueno, los esperamos a todos el viernes a la noche. Ahí estamos.